docente y hay ahora otra acusación por fraude. Son casos en que docentes han pedido licencia por enfermedad o para cuidar a un familiar y han viajado en ambos casos al exterior del país. Esta situación no es nueva porque viene una ofensiva de hace varios años, pero en las últimas horas la agrupación de trabajadores y trabajadoras de la educación, con Liliana Peralta a la cabeza, ha solicitado que se revisen algunas de estas sanciones excesivas. Vamos a hablar con Liliana. Buen día. ¿Cómo te va, Liliana? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bueno, ustedes plantean esto de revisar, habría que ver desde qué punto de vista las medidas que consideran extremas. También merece una explicación técnica, por ahí la podemos ir haciendo juntos, porque está la vigencia del estatuto y a la vez del código penal que se aplica en estos casos. Lo que plantean a grandes rasgos, decinos, ¿qué es? Mira, nosotros como docentes nos regimos por una ley. Es el Estatuto del Docente que vos mencionás. En el capítulo de sanciones, de régimen disciplinario, está establecida una gradualidad cuando un docente comete alguna falta, que puede ser leve, con un apercibimiento, comienza con un apercibimiento, continúa con un apercibimiento prescrito, y así sucesivamente hasta que se llega a la exoneración, que es el último, con una sanción muy grave, que está prevista en el estatuto, que puede ser cuando está privado de la libertad por cometer abusos en el sentido de abuso sexual, puede ser algo tipo discriminatorio, es muy fuerte el estatuto en ese sentido, pero hay muchas instancias hasta llegar a la exoneración. De hecho, en la historia docente, nosotros hay casos de exoneración, pero han sido muy marcados los delitos muy fuertes en los que se ha llegado a la exoneración. Recuerdas en algunas oportunidades que apología del delito fueron casi, casi, algunos docentes, y no llegó a la instancia porque siempre hay una posterior en la que el docente hace su defensa, puede apelar, y no se llegó a ese caso. En esta, yo, a través de la lectura de los medios, veo con mis compañeros, que sucedió con un docente de Pico hace un tiempo. Ahora este jueves se va a realizar el juicio de otra docente, donde directamente hay una prisión, un año y pico de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer la docencia. Ahí lo que Yo, quería señalar, el artículo del Código Penal que se está aplicando sí, prevé el defraude a la administración pública. el fraude, prevé en una reforma que incluso se hizo en su momento con la idea de prevenir delitos de corrupción, prevé como pena mínima la inhabilitación perpetua. Entonces, cualquier persona condenada por fraude, queda en esa situación. Yo lo que voy es esto. Primero, que nosotros tenemos nuestra ley por la cual nos regimos. Y segundo, que si con esa vara pudiéramos medir a otros actores de la función pública, aquí habría muchas personas condenadas. Yo creo que les llamamos cacería de brujas, porque realmente se nota en esta parte que es una sanción que quiere disciplinar a todo el resto. Nosotros no decimos que lo que hicieron los docentes está bien de ninguna manera. Lo que sí decimos es que si las personas se equivocaron, porque muchas personas se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, no puede ser una sanción que directamente te elimine para siempre de la docencia cuando los docentes no tuvieron antecedentes. ¿Qué hicieron para dictar esta sentencia? ¿Qué averiguaron? La docente de Pico, por ejemplo, Sí. que según sus dichos, porque ella me contó, ella tenía una licencia porque estaba atravesando un momento difícil de salud psicológica y tenía una licencia ambulatoria, dada por su profesional, una licencia ambulatoria, que como su nombre lo indica, podía trasladarse de un lugar a otro. También quedó fuera del sistema. O sea, se la puso en el banquillo de acusados, su historia clínica, sus terapias, sus dichos en terapia, se leyó, se fue humillando una vez más y quedó fuera del sistema. A los 33 años, que es un dato también a tener en cuenta, ¿no? Es decir, a una persona que es docente, a los 33 años ya se le dice que nunca más va a poder ejercer su profesión. En el caso de la otra docente, de la de Santa Rosa, también es un día, ella lo admite, a diferencia de la docente de Pico, que ella dice, yo no nunca supe si esto estaba mal, porque me preguntaron, ¿está mal lo que hizo o está bien? Yo tenía una licencia ambulatoria, o sea, dada por la profesional. En el caso de la docente de Santa Rosa, dice, bueno, sí, estuvo mal lo que hice, es un día, y estuvo mal, y estoy arrepentida, y la verdad que nunca me di cuenta que esto podría llegar a tener semejantes implicancias, pero yo soy una buena maestra, yo hace mucho que trabajo, soy una buena maestra, si miran mi historial, yo no tengo licencias pedidas, y, o sea, nada se va a considerar. A nosotros nos parece extremo. Eso es lo que queremos que evaluemos. Nos parece extremo, tiene que haber una medida intermedia. En mi paso por el tribunal, muchas veces los docentes, por ignorancia, por omisión o por lo que fuere, no decía que tenían otro cargo, a lo mejor en el sector privado. Entonces, el estatuto también dice que si alguien tiene otro cargo en el sector, en el que fuere, y no lo declara, tiene 2 años de inhabilitación, cuando declaren su declaración jurada. Creo que esto también tendría que tener de una manera similar, por ejemplo, 2 años de inhabilitación, porque no decimos que no tiene que ser condenado de alguna manera, pero no con una inhabilitación perpetua. Está bien. Por favor, es una locura. Liliana, ¿y crees que el gremio UTELPA tiene una postura parecida a esta? ¿Ha naturalizado la situación? ¿Se ha despreocupado? ¿Cuál es tu mirada de lo que está haciendo la conducción gremial actual? Mi mirada es que la conducción no hizo nada, no hizo ni hace nada, porque los docentes no han sido acompañados para nada. Creo que el gremio en esto tiene que sentar una postura política fuerte, no para entorpecer a la justicia, sino para decir, señores, por favor, terminen con la cacería de docentes, esta sanción es extralimitada. La docente Santa Rosa, que ahí ha recurrido al gremio, no ha sido acompañada ni por el abogado, ni por la secretaria general, quien le ha manifestado que ha sido un acompañamiento silencioso. Silencioso o inexistente, según mi punto de vista. Porque la verdad que el gremio debe pronunciarse en este sentido. Para eso han sido elegidos, para eso están en ese lugar, y no lo han hecho. Muy bien, Liliana, te agradecemos. Queríamos tratar este tema también desde la óptica de la Agrupación de Trabajadores de la Educación. Gracias por llamar. Liliana Peralta es la principal referente, fue secretaria general de la seccional Santa Rosa de UTELPA en el periodo anterior y plantea este tema que por lo menos merece una discusión, debate, porque hay dos leyes que se contraponen, la del Estatuto Docente en su artículo 80, que establece la gradualidad de sanciones, y la del Código Penal, que están aplicando de manera tal que prácticamente los jueces están decidiendo en ese mismo momento la exoneración de trabajadores y trabajadoras que, claro está, han cometido un error, han sido protagonistas de una situación ilegítima, pero también vale la pregunta de si el único camino posible es dejarlos de por vida fuera del sistema laboral.